Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Yeah, yeah, gente, y estamos en otro programa en Nunca y Zulu Radio, viernes 8 de septiembre a las 4 en punto de la tarde. Ya sabes, viviendo el quinto elemento aquí en Radio Pública Casa de la Cultura 94.0 AM y Cultura FM 100.9. Ya que sabes, si quieres sintonizarnos aquí, Be Purple Haynes, con un programa especial en torno a la película All Eyes on Me de Tupac Shakur. Ya sabes, vamos a hacer un comentario que se estrenó el 16 de junio, me parece, que es el justamente para el cumpleaños número 46 de Tupac. Es algo que la verdad la estoy esperando con mucha expectativa también para verle. También quiero mandar un saludo a toda la cultura del movimiento hip hop en México ahí, y a toda la gente de México que sufrió un terremoto. Una solidaridad y un abrazo fuerte también para que aguanten este tipo de situaciones que la madre naturaleza nos presenta en el camino. Un saludo para toda la gente que nos sintoniza, ya saben, para la gente de Avia Yala, Universal Ojin, todo el movimiento que está conectado y sintonizado a nivel de toda el Avia Yala, desde el norte al sur, y por qué no también universalmente y fuera del planeta. Un saludo para Rainbow, un saludo para, ya saben, Misteroso, la ADQ, cumpliendo 10 años de graffiti. Un saludo para KNK, Kununkutu, Casa Ocupa, resiste en el valle. Un saludo para la Nina Shunku, Casa Ocupa, que resiste también, bueno, no Ocupa, pero Casa Cultural, que resiste en la 24 de mayo. Un saludo para toda esa gente que sigue en movimiento y en constancia. Un abrazo fuerte. Seguimos aquí. Y bueno, tenemos el primer tema, una tema seleccionado por nuestra Malika Crista, que nos envió el repertorio de música de hoy día. Parece que tenemos por ahí Stereo Air y un montón de nenas más. Entonces, para abrir bien la tarde, vamos a escuchar este Feminal Power. Por favor, si me la sueltas ahí. It's party time. Sonando con el paso del tiempo, lento, rápido mejor digo lo que siento, penetro en tu foro como virus incurable, insaciable, relajándome estas manías, presente y sonría, y si llega de show el guapo, ten cuidado que te desfalco, ando ya más un rato en este acto, reparto el olor del amor, ya me he entendido, y no es lo mío, es mi estilo en el vinilo. Saltando, saltando, sientes el sonido, regresas y piensas que gran estallido. Y si no entendiste, no bailas conmigo, te quedaste frío. Y entonces, si yo digo 1, 2 y 3, empiezas a escucharme y a mover los pies. ¿Lo entendiste el sentido? El gran estallido, rumoras en orejas, si ya no te quejas. Disfruta del sonido, marcha. Te aseguro que lo tienes que escuchar. Va, va a sonar, va, va a sonar. Check it out, check. Este es mi happy place. Cuando llegue el corte, con la ley integre. Sensitivo, MC menos revelativo. Somos cinco veces engendradas en Mumbá. Sí, más que casualidad, tienes que brillar. Tu conocimiento quiere hablar, decirnos abiertamente la inmediata oportunidad. Keep keeping in the song, keep keeping in the song. Porque te voy a se acerca como profano. Son cuadros volando humanos, trayendo cerveza en vaso. Pensando en buscar su caso, hormona de bienestar. Segre un disfraz. Baja María sonando en la carta, ya hemos llegado al destino indicado. Dedicando tiempo a encontrar sabiduría, no perdiendo el tiempo, pensando en tonterías. Es nuestra fortaleza lo que nos mantiene unidas. Haces daño a alguien, te dañas a ti misma. Todas somos uno, esa es la consigna. Nina, nina. Yeah, yeah, y ese tema ahí tan fuerte con ese boom bap ahí de las Yales, le metieron bien clásico con un buen beat hardcore, ya saben, para la gente que le gusta entrar al jam, como dirían por ahí, invocar a la lluvia. Qué gracioso, gente. Y bueno, para empezar a hablar un poco más o menos de lo que se ha dado en esta película que es All Eyes on Me, que bueno, recordando que también hay una película previa de Tupac que es más como un documental en realidad narrada por la persona de él. Esta es más una película biográfica de cómo se dio la vida de él en realidad, y querían mostrar todas las facetas que él tenía, porque como muchos recuerdan, Tupac Shakur no solamente era un rapero, sino que era muy versátil el bro. El Tupac era también artista desde muy joven, poeta, activista. Entonces esas son cosas que no se han mostrado mucho dentro de lo que es el lo que es las conversaciones de boca a boca, ¿no? Que a veces se habla, ¿no? Son muy pocas las personas que en realidad se involucran a investigar más allá de lo que en realidad fue esta gran persona que es Tupac Shakur. Un saludo también para la gente ahí, Juan Pistolas, que parece que nos va a sintonizar, que desde el norte. Un saludo para Caraful City, ya sabes, generación decapitada que está en la juega, sosteniendo procesos de lucha y de organización hip hop. Ya sabes, edúcate y organiza, es la situación que tenemos ahora. Entonces, regresando al tema, un poco de lo que quería hablarles es ¿cuál es la generación previa al hip hop? Que muchos no sé si se han puesto a pensar o se han cuestionado eso. La generación previa al hip hop es la generación de lucha, la generación en donde estaba Malcolm X, Martin Luther King, Clarence 13X, que es el creador del movimiento God and Earth, de los cuales forman parte Wu-Tang Clan y muchos raperos en realidad, incluso Guru, de Gangstar, bueno, en sí, etcétera. Muchos raperos forman parte de la generación del 5%, 5% Nation. Entonces, como les iba diciendo, la generación previa a la cultura del hip hop era esta generación tan rebelde y tan de lucha, ¿no? Que quería empoderarse, a través de la autodefensa y de ser pacífico en torno a los derechos que como seres humanos nos correspondía, y principalmente en Estados Unidos, ¿no? Un país imperialista que quitaba y denigraba a las personas que, bueno, no sé, por poderes, no sé, blancos, pues podría decir, o cualquier tipo de cosa como se dan hoy en la actualidad. La madre de Tupac Shakur y el padre formaron parte de uno de estos movimientos tan fuertes como es The Black Panthers Party, ¿no? Que era un movimiento nacionalista dentro de Estados Unidos que querían reivindicar los derechos de la gente negra, de la comunidad negra, y por qué no, también se aliaron con The Young Lords, que era la organización de los puertorriqueños, y también con los chinos. Se organizaron de una manera muy fuerte y empezaron a darle un dolor de cabeza a ese sistema que, como ya sabrán, si había un policía y te veía y eras negro o eras latino por la calle, te daban el vire, te mataban, ¿no? Como sucede actualmente. Parece que solo era de esa época, pero actualmente también se da. Entonces, la madre de Tupac Shakur formó parte de este gran movimiento que fue desintegrado, sus filas, ¿no? Porque fue invadido por el FBI, la CIA, y metieron también, ya saben cómo es la manipulación psicológica, mediática y todas las armas que utiliza el sistema. Entonces, bueno, esa es la generación previa a la cultura hip hop, al movimiento hip hop. Y Tupac exactamente fue hijo de una de estas mujeres guerreras, que era una Warmi llamada, a ver, veámosla, esa Warmi se llamaba, ¿dónde está el dato? ¿Qué tenemos del nombre de la mamá de Tupac? Ya lo tenemos en un momento, por favor, que no recuerdo muy bien. Afeni Shakur es el nombre de la mamá de Tupac. Entonces, como pueden entender también, Shakur, ¿no? Tupac Shakur, Afeni Shakur. había una cuestión dentro de la comunidad negra. Es lo mismo que, voy a utilizar este ejemplo, como fue Mohamed Ali o Cassius Clay. Los negros eran todavía puestos el nombre de los patrones de esclavos. Entonces, ellos, a través del tiempo, la gente negra se fue dando cuenta según iba pasando el tiempo y la represión, y dijo, no, pues nuestros nombres autóctonos tienen principios islámicos, porque la cultura africana negra es más o menos islámica. Entonces decidieron rescatar sus raíces a manera también de lucha y de protesta, ponerse los nombres originales, ¿no? Que son, como ya saben, Mohamed Ali, ya no Cassius Clay, o Amélie Shakur, como es la madre de Tupac Shakur. Un dato curioso también es que ella le pone Tupac en honor a un dirigente sudamericano que era peruano, Tupac Amaru, ¿no? Que murió, bueno, creo que abrieron bastantes, pero todos ellos eran próceres y luchadores por los derechos de la gente indígena acá en Runamérica, ya saben, en Perú. Entonces, ella, para transmitir ese espíritu de guerra, lo pone a él, Tupac Shakur, ¿no? Y forma un gran ser humano como fue esta persona, Thug Life, ya saben, West Coast Represent. Entonces, todo un movimiento mental más que nada, porque tú sabes que vives tu realidad y el gueto es gueto y te toca aguantar la presión de todo lo que pasa ahí. Y él creció entre todo este tipo de cosas que eran armas, droga, bueno, ya sabes, un barrio, ¿no? Es como irte por aquí al sur de Quito, a la ferroviaria, o al norte, a la etapa E, o visitar las periferias, o ir a Guayaquil y estar también en los guetos. O sea, tú sabes cómo creces en un gueto, tienes que sobrevivir. Y gracias a él también conoce el movimiento de la cultura hip hop, en esencial la rama que es el rap. Y él era gran poeta, la verdad, era un poeta con una mentalidad muy fuerte, era visionario también, que él también usa en sus letras de canciones un símbolo que hoy estamos viendo dentro de lo que es los medios, que es Black Lives, a ver, las vidas negras también importan, Black Lives Matter, creo que se traduce al inglés, que fue también una consigna utilizada en la música de Tupac Shakur. Y para su época, y actualmente que estamos 2017, imagínense, hace 21 años más o menos que él falleció, él ya pronosticaba todo lo que iba a suceder. Y si tú te pones a analizar sus líricas, no, no solamente las que él tiene de farra, porque él era muy versátil, pero tiene unas líricas en donde él profetiza muchas situaciones que actualmente estamos viviendo. Y bueno, esta película de All Eyes on Me, que ya vamos llegando al tema, se basa específicamente en eso, ¿no? En lo que es la lucha de un chico negro de barrio, ¿no? Recordar que Tupac Shakur también fue uno de los primeros artistas raperos puestos en un holograma sobre un escenario. No sé si recuerdan, pero es uno de los primeros artistas, y solo artistas grandes han tenido esta oportunidad, como Michael Jackson, y el segundo es Tupac Shakur. No he visto más artistas que sean representados después de su muerte con un holograma y que rapeen en un escenario. Eso es algo de verdad que los medios han tratado de explotarlo, y la industria ya saben cómo es, pero Tupac siempre se ha mantenido underground. Y bueno, para seguir comenzando, aquí les voy a poner una pausa y vamos a ir con el siguiente tema para que sacudan la cabeza y no les aburra tanto con mi voz, gente. Así que para la oreja y escucha buen rap, y asegúrate el cuello que se te vaya a caer de tanto cabecear. Ventana se apagó la veladora, dentro me quema solo el fuego eterno de las horas, la soledad, la dama que mejor me acompaña, yo no le pido amor y ella no me pregunta nada, y así empieza mi vida en las madrugadas, yo le hago el amor a las palabras, estoy en silencio cuando me hablan las musas, o en medio del maldito caos de esta vida insulsa, no tengan miedo mis vidas para mostrarse, si quieren le doy mis manos para poder expresarse, hagamos algo más profundo que el arte, de mis venas sale tinta, humo sale de mis frases. A veces esto me parece poesía y otras veces maldiciones para calmar mi agonía. Es necesario en el mapa de mi vida ubicarme las espinas y abrirme las heridas. Este es un acto de completa desnudez. Esta hoja en blanco exige las mentiras a los pies. Ánimas en pena susurran en mis oídos verdades. Por la voz que soy también voy agregando mis maldades. Las dejo hablar como Judas a Satanás y las transcribo en un compás como esta pista en un pispás. La oscuridad, la reina de la noche y no hay reproche. Cuando sale el sol absorbida estoy en el bosque. Yo voy hilando el tiempo en mi ombligo, en mi garganta no hay sigilo y sigo escupiendo versos, prosigo. No escribo para impresionarte, mucho menos opacarte. Si mi palabra no rabia, me intoxico en el instante. La poesía es una herida heredada de nacimiento pactada, rayo que me parte el alma. Sangrar con palabras putrefactas, dejar que fluyan diáfanas metáforas y sílabas dolorosas. Decodifico el universo, está hecho de alfabetos, actualizo el sufrimiento en lenguaje de estos tiempos. Es mejor odiar odiando en verso. Yo llevo voces de otras voces en mi voz, voces de indias violadas por alemán o español, de brujas quemadas en hoguera de inquisición, voces de monjas pogletradas condenadas a exilio, de poetas proscritas de corbata y pantalón, voces de mujeres golpeadas por machista abusador, de cabezas cortadas por pelear sus derechos, guerreras, putas, amazonas, magdalenas, no hay stop. No soy poeta, solo grito en una hoja de papel. Cuando las lágrimas se quedan en la garganta, o cuando, por ejemplo, prefiero maldecirte por escrito. No soy poeta, no lo soy, solo a veces me indigesto con tanta cosa que considero mierda y tengo que vomitarla públicamente en nombre de mi sanidad mental. Stop el femicidio, ya sabes, las mujeres también poniendo en voz toda esta realidad social. A la misma manera que lo hacía Tupac, a la misma manera que lo hace el rap, a la misma manera que lo ha hecho siempre la música. Bueno, la música en sí, gracias a la gente negra también que se ha podido dar, siempre ha sido un poco contestataria. El jazz, el blues, siempre ha tenido un trasfondo un tanto agresivo, revolucionario y que cuestionaba el sistema. Bueno, y ya saben, siguiendo con la película All Eyes on Me de Tupac Shakur. Bueno, es una película que, la verdad, en lo personal he estado leyendo solo críticas. Me gustaría ver y espero que la puedan dar en cine, porque me gustaría ver en pantalla gigante. Creo que vale la pena conocer la vida de este gran artista, de este gran MC o MC, como le decimos dentro de la Universal Zulu Nation, que es el que el MC es el que educa a través de la oralidad, como hacían nuestros ancestros, como hacían los africanos. Eso es lo que significa un MC. Claro que muchos lo traducirán como maestro de ceremonia, pero si te vas más allá y le das un concepto también que te obliga a tener un criterio y a formarte a ti como ser humano, un MC viene de los griots y aquellas tribus africanas que tenían de por medio. Bueno, y no solo en las tribus africanas, también puedes observar desde abajo la Patagonia, los mapuches, hasta arriba en Arizona, donde están los más antiguos. La oralidad y los cuentos de alrededor del fuego siempre fue como que algo presente dentro de nuestra raza humana. Y esto es lo que hacen los verdaderos maestros, enseñan a través de la música. Claro que también hay la mala música y eso no se quiso dar en torno al hip hop, sino que la industria lo transformó y ya saben que lo que vende es sexo, armas, droga, violencia y alcohol. Y así te generan un idolatrismo falso para que sigas en sus redes. Y bueno, o sea, perdón, pero me desvío bastante del tema, pero es que me apasiona tanto así conversar de la vida de este gran rapero, que en realidad tenía una consigna que era Thug Life, que decía vida de asesino. Y él se paraba y decía, pero ¿por qué decimos vida de asesino? ¿Por qué Thug Life? Y él decía, tenemos que ser un asesino del pensamiento, tenemos que ser un asesino de la autoridad, cuestionarnos todo, porque nosotros al cuestionarnos todo entenderemos la realidad. Hay que ser Thug Life cuando tú ves a una persona en la calle y necesita ayuda. En estos tiempos tú miras la cara o le grabas con tu celular, pero en aquellos tiempos él decía Thug Life cuando tú le das la mano. Thug Life cuando ves a un vagabundo sin comer pidiendo caridad en la esquina y le das un pan. Thug Life cuando tú ves a un perrito en la calle abandonado, lastimado y lo llevas y lo haces curar y lo adoptas. O buscas a alguien que pueda darle una mano. Eso es ser un Thug Life, o como diría Kares One, criminal minded, mente criminal en contra del sistema. Porque así utilizamos nuestros conceptos, así utilizamos el lenguaje de nuestra cultura, que es bien revolucionaria y es bien underground, a pesar de que en estos tiempos ya nos quieran borrar ese sentido con el que nació, pero no van a poder. porque nosotros les estamos contaminando a todo este sistema. Como pueden observar, la cultura hip hop está presente en todo, en todo, en los beats que samplean muchos artistas de pop, en la vestimenta que utilizan algunos, en los nuevos géneros que nacen y que se vuelven tendencia. Todo eso nace del hip hop, y el hip hop nació en el Bronx, de la gente del gueto, del barrio, en el lugar en donde menos fe se tenía de ecuatorianos, sudamericanos, afroamericanos, hindúes, chinos, de todo el mundo. De ahí nació el hip hop. Muchas personas dicen, tú sigues una cultura que es gringa, ponte a estudiar un poco más y te darás cuenta cuáles son las verdaderas raíces. Vas a darte cuenta que nace del mambo, incluso de la salsa, que Héctor Lavoe y muchos artistas salseros rapeaban, al igual que muchos negros al cantar blues. Mucha gente nuestra también rapeaba al cantar salsa. Y bueno, ya saben, perdón, bueno, en torno a lo que es la película de All Eyes on Me, no sé si se estrenará en los cines grandes de acá, de nuestro país, porque es una película que contiene, bueno, tú sabes cómo es la vida, mucho carácter para adulto, violento. Y me he descargado aquí un poquito de lo que es una pequeña sinopsis en torno a esto. Entonces dice lo siguiente: All Eyes on Me es una biografía del artista, pero hablando más de su ideología, protagonizado por Demetrius Shipp Jr., dirigido por Benny Boom y escrito por Ed González y Jeremy Hub. Su título hace referencia al cuarto y último álbum de su estudio del artista, lanzado 7 meses antes de su muerte, considerado la obra maestra de Tupac. Todos los ojos sobre mí, All Eyes on Me, fue también el primer álbum doble de rap en la historia. En su momento fue descrito como el propio intérprete como una celebración al estilo de vida gángster y el himno de la costa oeste, de la West Coast. También es su material con más éxito comercial. La carrera meteórica de Tupac Shakur llegó a su fin el 13 de septiembre de 1996 cuando murió a causa de una hemorragia interna luego de haber sobrevivido a un tiroteo directo a la camioneta donde viajaba y que ocurrió el 7 de septiembre en Las Vegas, Nevada. Bueno, aquí quisiera hacer un paréntesis. No era una camioneta, era un automóvil. Y todo el mundo sabe que después de que hubo una pelea en un lobby de un hotel o de un casino por ahí, Tupac se dirigió con su manager en ese entonces, alejándose del destino, y supuestamente hubo un caso de sicariato en torno a su muerte. Hay un, no sé, ya saben, hay muchas teorías de conspiraciones que giran en torno en la red, ¿no? Les voy a contar aquí una de ellas. Entonces, dice que Puff Daddy, quien era productor de Bad Boys Company en Nueva York, y no me acuerdo el nombre, pero el productor de Tupac, o sea, el manager, se habían organizado porque habían logrado generar en torno a ellos mucho dinero. O sea, ellos eran como que sus títeres. Y decidieron generar o fomentar un ataque de falsa bandera o generar una guerra entre ellos. Mientras ellos por debajo de la mesa estaban haciendo sus negocios, Tupac y Biggie Smalls, o Notorious Big, como lo quieras decir, tenían una guerra tanto mediática como en cualquier lugar en donde se topaban. En torno a esto, este manager, para manejar todo el dinero y tenía los derechos de todos los CDs, y ya saben que Tupac era una persona empedernida escribiendo, tiene canciones, una infinidad de canciones, incluso después de muerto, para quedarse con sus derechos, dicen que este manager lo mandó a matar. Por eso es que él sale ileso prácticamente en un tiroteo en donde Tupac recibe algunos disparos, unos 5 o 7 disparos que fueron los que le quitaron la vida. Bueno, esa es una de las teorías que gira en torno a esta muerte que hasta el día de hoy no se ha podido esclarecer. La otra teoría, que es un poquito ya más, no sé, más loca, pero en realidad tú sabes que la realidad supera la ciencia ficción. Tupac tenía conocimiento de la organización Illuminatis, como les dicen. Entonces, en torno a eso, él sabía que el verdadero poder en Estados Unidos no era de los presidentes ni de los políticos ni nadie, ninguno de ellos, sino era de esta famosa organización, los llamados Illuminatis. Y quiénes son, que también controlan la industria musical y, bueno, muchas transnacionales y muchas cosas, que según tengo entendido. Él genera un CD que se llama Killuminati en torno a esto, y esto fue como que una bomba para ponerle en la mira de estos manes, porque él hablaba bastante de esto. Recordemos que él murió en 1995, 1994, una época en donde no existía el internet y donde el conocimiento era solo para unas cuantas personas. Ellos ya manejaban este conocimiento y botó un CD en torno a esto, y bueno, ahí fue la bomba. También dijeron que ellos fueron quienes lo mataron. o la otra también fue que fingió su muerte y por eso él era, tiene un CD incluso de otro álbum que se llama Machiavelli. En torno a Maquiavelo, ustedes saben que Maquiavelo era una figura del pasado que fingió su muerte y volvió a la vida por problemas o situaciones, que dicen también que él finge su muerte para poder ganar mucho dinero, así como, como hay muchas cosas que dicen, ¿no? Michael Jackson y algunos otros, Elvis Presley, etcétera, etcétera. Y bueno, y regresamos con la siguiente parte, el siguiente segmento. Vamos con otro temita por ahí, soltando para escuchar aquí a la mitad del programa, que dice así de las yales y estas féminas que nos siguen invadiendo las orejas de esta tarde. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Área protegida! ¡Ahí vamos! El ingreso de turistas en áreas protegidas debe hacerse por los puestos de control establecidos. Si llevas un vehículo, úsalo solo en los lugares permitidos. La reserva es tuya y de todos. Cuídala. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. ABC Ecuador y Taita Kana presentan Amuyu. Amuyu. Amuyu. Exposición de arte en vivo. Artistas multidisciplinarios realizarán su obra frente al público asistente. Ivo Uquillas. Jekyll Rivadeneira. Marvin Garrapatero. Sofía Santarone. Verónica Oleas y Verónica Endara. Con tu entrada, participa en el sorteo de las obras realizadas en vivo. Músicos invitados. Los Fogateros y Fugas, con su tributo a Aterciopelados. Casa Cedime, Barrio San Marcos, Junín E2-17 y Alfonso Ortiz, Bilbao. 19 horas, sábado 23 de septiembre. Preventa, $5. Venta estándar, $7. Mayor información en Facebook, Taita Kana o ABC Ecuador. Amuyu. Amuyu. Amuyu. Exposición de arte en vivo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estás escuchando Nuke, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Y allí, gente, y antes de salir a la propaganda, escuchamos un poquito de rap francés. Ya sabes que suena bien todo lo que suena por allá. Un saludo para Clesini Cles de la Rip Crew, ya sabes, siga decorando esas paredes, siga tatuando las paredes de toda la capital. Ya sabes que nosotros despertamos los inconscientes a través de la psicología del color, manchando todas las paredes. Un saludo también para Rainbow, si me estás escuchando, un saludo, mi vida, te amo. Un saludo para toda la gente que sintoniza Nunca y Zulu Radio, la gente en Colombia, Jotaika Boobs, allá los Muisca Zulu, que están organizándose también y generando un proceso de conciencia ancestral. Un saludo para la gente Inca Zulu también en Perú, que sigue trabajando en la comunidad del Callao. Seguimos adelante, poder para el pueblo, ya saben, gente. Y bueno, ya saben, por ahí si quieren tatuarse, realizarse unos tatuajes, Capital Tattoo Studios es el spot, es el que me auspicia ahí los tatuajes, ya saben, y que se lucen cada vez que hay una batalla de break. Con buenas máquinas, todo profesionalmente, para que la gente se ponga pilas, que vaya ahí y se haga y se marque la piel. Ya saben que este es un placer que te va a durar de por vida. Con más que nada, cuando tienes buenos artistas de por medio, es algo que quieres hacerlo de verdad. Un saludo para Cactus Jack, ya saben, para Diego, que fue su cumpleaños, de ahí para Miguel, que es el duro de lettering. Un saludo para toda la people, para Supa y Cayampa, el lunático ahí que anda también en unos estudios fuertes en el Rehearsing Chains de la Nina Shunku, ya saben. Y bueno, vamos a continuar con este pedazo, de este extracto que les traje, que en torno a la película All Eyes on Me, si te acabas de sintonizar a la radio, ya sabes, estamos hablando de la película de Tupac. Ah, también hoy día un feliz cumpleaños para el filósofo Vico, sí, ya saben. El 5 de septiembre fue cumpleaños de la hija, ahora es el cumpleaños del padre. Ponte 11, boca abierta. Mira, a casi 21 años de su muerte, Tupac es considerado un ícono y mártir. El filme, según Ed González, quien es el director, busca mostrar otras facetas del artista y activista. Lo más importante para conocer a Tupac el adulto era saber quién fue Tupac de niño. La historia comienza con su mamá, Afeni Shakur, nacida Alicia Faye Williams, lo que le estaba diciendo, que utiliza, o sea, muchas de las personas afroamericanas conservaban el nombre de esclavos que les daban al llegar a la tierra de América del Norte, quien siempre le dijo que era importante cuestionar a la autoridad. Ella le dio las lecciones que Tupac pudo usar toda su vida, comentó el director de esta película. Esto es muy importante y me gusta resaltarlo. Dice, la madre de Tupac lo enseñó a cuestionar a la autoridad. Entonces, creo que es una mujer muy sabia, ¿no? Con un intelecto muy grande. Los padres de Tupac, nacido Lesine Parish Crooks, eran integrantes del Partido Pantera Negra, la organización nacionalista activada en Estados Unidos entre 1966 y 1982 y catalogada como el vínculo más fuerte entre la liberación y la lucha de la comunidad afroamericana. The Black Panthers Party era un movimiento pensado a través de la autodefensa y de ser pacífico pero no pacifista. Tenían el derecho a defenderse de las autoridades y policías que en aquel entonces los mataban. The Black Panther Party buscaba lo que era la integración de la comunidad, no solo afroamericana, sino en sí de la comunidad negra, bueno, todas las razas que ya saben que formaron parte de Estados Unidos contemporáneo. Buscaba una igualdad de derechos, justicia, daban de comer a los pobres, crearon escuelas, instituciones, muchos de ellos eran médicos y doctores y ayudaban a la gente pobre, al barrio, ayudaban al barrio y se organizaron y lo hicieron, y eso al parecer a los gringos no les gustó, a los que tenían el poder. Bueno, Tupac tenía muchas facetas, agregó González, era un personaje muy complejo, no fue solo actor y cantante, era un activista, un poeta, había que mostrar en esta película todos los lados de su persona. Lo que destaca González de Shakur es que hace más de 20 años en sus letras estaba hablando de sucesos que siguen vigentes en la actualidad. Aquí está, hablaba de Black Lives Matter, las vidas negras importan, en muchos aspectos fue como un profeta lo que emociona con este filme. Que las nuevas generaciones conozcan a Tupac, decía, que no podía cambiar el mundo él solo, pero sí podía decir que ayudará a cambiar el mundo. Si él tiene una frase que dice que él tal vez no vaya a ser la persona que cambie el mundo, decía Tupac, pero sí va a motivar o le va a acariciar ese espíritu o alguna palabra que él diga a la persona que lo va a hacer en el futuro. Es una persona en verdad muy sabia, Tupac. Es uno de los mensajes de la película, agregó el director. Hijo de padres inmigrantes mexicanos originarios del estado de Jalisco, nació en Compton, ya saben, Compton, NWA, Nigga With Attitude, Dr. Dre, Eazy-E, y Ice Cube, quienes conformaron esto, en Compton, California, y creció en la ciudad aledaña de Lynwood. Nací en un área de mucha pobreza donde el uso de drogas y la opresión de la policía hacía a los latinos y afroamericanos era cosa de todos los días. Eso me ayudó a escribir esta película. Era fanático de Public Enemy, por supuesto de Tupac. Entiendo de lo que hablan porque yo viví eso. Con su música uno aprendió a cuestionar muchas cosas, aseguró el director. Santana destacó el poder de la música y el cine para transmitir la ideología de Tupac, agregando que los afroamericanos y latinos en Estados Unidos tienen mucho en común. La música y el cine ofrecen una narrativa que ayuda a formar la ideología de los niños, jóvenes y adultos. Tupac estaba en todo esto. Él representa todo el poder de las artes de una sola persona, aseguró. Igual que el resto del elenco, incluso del público, quedó sorprendido al ver el parecido del actor Demetrius Shipp Jr. con Tupac Shakur. La primera vez que lo vio en la oficina donde se reunieron previo al filme, no tuvo ni que preguntar. Él solo dijo, ya sé quién va a interpretar a Tupac. Compartió esto. Bueno, como acaban de escuchar, ha sido todo un mar de aventuras de hacer esta película que es All Eyes on Me, que bueno, no sé si ya se estrenó aquí, también hay que esperar, estar a la expectativa, tendremos un programa en torno a la película del filósofo también que ya fue estrenada, que no hay que quitar de menos, también el filósofo es una persona que formó parte de las raíces del hip hop acá en Sudamérica, desde la isla de Puerto Rico. Un saludo para la gente, un saludo para Po Wan, que nos visitó, también una gran estrella de la cultura del movimiento de hip hop. Recuerden, rap es lo que hago, hip hop es lo que vivo, el hip hop no es solo rap, el hip hop tiene unas ramas que son sus partes culturales, ya saben, b-boy, DJ, MC, escritores de graffiti, a los que hacen beatbox, y el quinto elemento que es el conocimiento. Bueno, y sumado a estos elementos, si quieres también la vestimenta, el lenguaje, el emprendimiento callejero, el conocimiento callejero, todo ese tipo de cosas hace que la cultura del hip hop se destaque y luzca y brille como el bling bling que es. ya saben, es un diamante en bruto que lo estamos puliendo a través de nuestro conocimiento. Recuerda que el hip hop necesita más profesionales, menos personas que quieran decir que son, que están viviendo una vida que es una fantasía en realidad. Y bueno, ya saben, un saludo para toda la gente que nos sigue sintonizando. Estás escuchando Nunca y Zulu Radio en la radio pública de la Casa de la Cultura, 940 AM y Cultura FM 100.9. Si nos quieres seguir, estamos viviendo el quinto elemento. El día de hoy tuvimos un tema que es en torno a la película de Tupac Shakur. Un saludo para SRQ también, que nos sintoniza. Un saludo para Ivias Crew, un saludo para Adriana, cierto, que está de cumpleaños. Y que nos invita a su fiesta el día de mañana. Tenemos también aquí lo que vamos a tener este fin de semana, la agenda cultural, te lo digo yo, bro. Bueno, estamos en fiestas de Guápulo y va a haber un concierto. Esto va a ser en, déjeme ver dirección, Camino de Orellana y Pasaje Eduardo Mena, más abajo del cementerio, por fiestas de Guápulo. Dice que va a ser desde las 9 a.m. hasta las 12 p.m. ¿Qué es lo que va a haber? Va a haber graffiti y va a estar Arpía, Clásico Sur, Casuales, Slick, dice. Esencia, Guápulo Rap, Lazy Family, Senda, Drum Dopper, Táctica Clica, Decamati, Dead Squad, Mejiel, Kuf, 313 o 313, Jungle of Bastard, Amenaza Rap, Ajaque Mate, Clave HH, MC AGR, Tug OG y BCR. Tug OG desde la Psycho, un saludo para la People también que se hace ver. MC Guillo, GK y Mr. Free en los controles. Eso dice Guápulo. También va a haber Real Style Perfect, Ruido del Verso, Realidad Sur. Un saludo para Realidad Sur, ya saben, desde el lado sur. Estandarte, Ghetto 46, TW, La Onda. Eso es lo que vamos a tener el 9 de septiembre por fiestas de Guápulo, o sea, el día de mañana. Ya sabes, date cita en Guápulo que eso va a estar encendido. Va a haber graffiti, va a haber hip hop, va a haber fiesta tradicional, ya sabes, payasos, comparsas, como nos la gozamos acá en Ecuador. Y el domingo 10 de septiembre, bueno, el domingo 10 de septiembre ya se los voy a decir, pero antes de soltar la sopa, vamos a ir con el siguiente tema. Igual para cerrar aquí con estas nenas. Que una brisa hizo volar. Otras veces es el nudo que no me puedo sacar, que me punza la garganta y no me calma ni la miel. Sin pedir permiso se te cuela por las sienes. Dulce como dopamina y el alto te mantiene. Muchas veces te revuelve cuando se quiere olvidar, removiendo sentimientos que no se pudo borrar. Insistente y recurrente se abalanza sobre mí. Mujer de infinitas caras, siempre te digo que sí. Y aunque duela, me consuela por tantas noches en vela. Cicatriza tiempos sordos, me devuelve, me desvela. Suena y suena y me llena. Sonidos que liberan de adentro hacia afuera. Que la música no pare y siga transformando el mundo. Que se haga forma en medio del vacío. Maravilla. ya sucede en el nombre de la música. Indescriptible sensación me recorre y me transporta. Bien lejos, muy lejos, no sé a dónde y no me importa. Solo sé que es tan real como el aire que me aporta. Vida, pureza y sensación de plenitud. Describo lo que soy casi con exactitud. La reina siempre ampara y surge a tiempo. Las musas van y vienen, hay que estar en movimiento. Le miento al mundo entero menos a mi música. No abusa ni escatima ni sabe de súplicas. A veces es oscura, intolerante o masoquista. Se enoja y entrevera hasta mostrarse pesimista. Suena y me llena. De adentro hacia afuera. Que la música no pare y siga transformando el mundo. Que se haga forma en medio del vacío. Y eso ha sido la lista que la cista Malika Krista nos dio el día de hoy para sonar en la radio. Estuvieron unos temas con las féminas de ahí que la rompieron en los mics. La verdad me pasé cabeceando ahí primero con Stereo Earth y el resto de raperas así. Wow, la verdad me he quedado impresionado. Y bueno, y como les dije, no les dejé ahí con esa duda de qué va a haber el día domingo, vuelta. El día domingo tenemos, esto es en Guayaquil, para la gente de Guayaquil que está a pilas, en la fábrica Urdesa Central, Guayacanes 215 y la segunda, es el Remind Jam 2, domingo 10 de septiembre, desde las 11 a.m. a 4 p.m., valor $5, incluye inscripción, categoría 1 versus 1 All Style y 1 versus 1 Big Air y B-Boy. Un saludo para la gente que está allá en Guayaquil moviendo la cultura hip hop. Espero que les vaya bien bacán en este evento y que puedan aportar algo muy importante a la cultura del hip hop. Y bueno, ya saben, gente, el día de hoy tuvimos el programa de All Eyes on Me para hacer un poquito de abrebocas a lo que va a ser la película de Tupac, que vaya, parece que está súper bueno. He visto el tráiler, ya les digo, he leído muchas buenas críticas. Creo que cuando se estrenó fue el tercer lugar de taquillas, que recolectó creo que como 26 millones. La verdad es algo increíble, gente. Ya saben, de Tupac Shakur, esperamos que llegue pronto a los cines del Ecuador y que sea algo bien bacán, así que les lo podamos ver en pantalla gigante y que la gente también de los cines se ponga pilas, porque la verdad ha crecido bastante la escena de raperos y de, bueno, en sí la escena hip hop aquí en Quito, y creo que sí va a tener una gran cabida. Incluso gente que no forma parte del movimiento admira a Tupac, entonces es algo bien bacán fomentar lo que ha sido en realidad la vida, la lucha, los procesos que él ha tenido. También un dato curioso que leí el otro día y quería comentar. Dicen que le han cogido a Bansky. ¿Sí saben quién es ese street artista tan underground que se mantenía haciendo murales por todo lado y que incluso cada mural llegaba a costar como $1,000,000 y algo de dólares? Fue atrapado en Palestina en el hotel en donde él usó su última aparición, que eran estas personas jugando almohadazos. Bueno, parece que al fin se descubrió quién era la identidad. Por ahí yo tenía un dato también que era un de Arctic Monkeys, creo que era un cantante, que decían que en donde tocaba la banda aparecían dibujos de Bansky, decían que él era Bansky. Pero bueno, ya saben que la escena siempre está con un run run. Quién sabe incluso que este chisme que se dio en las redes sea generado por el propio Bansky, porque es un artista muy inteligente. Les recomiendo que vayan y después de la radio escuchen y vean Exit Through the Gift Shop. Es una buena película creada por Bansky. Un saludo para el Kles también, que nos acompañó. Un saludo para mi hermano Scratcho de Ibias Crew. Un saludo para toda esa gente que nos anda escuchando ahí a la distancia. Un abrazo, ya saben, SRQ también ahí que nos acolita. Un saludo para Bigger Laxmil. Un saludo para la escuela comunitaria Kuman Break, que siga adelante formando futuros hip hopas, futuros b-boys y biggers, que nos van a representar. El hip hop nunca morirá y siempre estaremos viendo y observando entre líneas lo que es la realidad del mundo y poniéndolo en versos y en nuestras danzas, en nuestro arte, en nuestro hablar, en nuestra música. Ya saben, organízate y resiste, es la consigna. Estudia, sal de tu ignorancia, autoedúcate, porque estamos atravesando por tiempos muy muy difíciles. Vuelvo y repito mi solidaridad con la gente de México, con las islas que sufrieron el paso de esta tormenta Irma, las otras tres tormentas también que se dirigen a Miami y a Florida. Mi solidaridad también con el pueblo palestino que sigue sufriendo a manos de los israelíes, para los africanos que siguen siendo explotados por la minería y los oros y por los grandes imperios. Mi solidaridad para el pueblo de Siria, para los kurdos que luchan en las montañas, las mujeres kurdas. Gente, siga aguantando la presión. Mi solidaridad para el pueblo ecuatoriano también por aguantar tanta cosa de sus mandantes. Y bueno, gente, estamos llegando al final. Vamos aquí, ya saben, tenemos un cronograma ocupado este fin de semana, sábado y domingo, sábado en Quito, las fiestas de Guápulo, a la gente que le encanta Guápulo, domingo en Guayaquil, a la gente que le gusta disfrutar de las batallas de breaking. También está pronto a realizarse en diciembre, ya falta poco tiempo, en Machachi van a haber batallas de robots, va a haber muchas cosas en torno a esta gran fiesta que es el Meeting of Styles, organizada por la gente de allá, que les recomiendo a las personas que degustan del buen graffiti. Va a haber un Meeting of Styles en Machachi, ya saben ahí que es harta pared, harta calidad de artistas, que se den una vuelta y observen. Ese tipo de arte es increíble. Bueno, una cosa es el graffiti, otra cosa es el muralismo, pero recuerden que ambos van de la mano y siempre cuentan una historia en contra del sistema o algo. El hecho de coger una lata y ya pintar una pared es transgredir todo lo que está predispuesto en las leyes, ¿no? Perdón, me faltó el aire. Y bueno, gente, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Esperamos también que nos sigan sintonizando. Síguenos en nuestra fanpage Nunca y Zulu Radio, Nunca y Zulu Chapter Ecuador, también en nuestro canal de YouTube Nunca y Zulu. También si quieres ver ahí cualquier cosa de grafitis, cachar buena música, historia, sigue mi página de mi crew. Esto ya es un poco más personal. Andamos decorando Quito Crew, cumplimos 10 años. Un saludo para el Misteroso, aquí Purple Haze, ya sabes, seguimos resistiendo. La cuestión también es mantenerse y dar un mensaje de lucha para toda la people. Un saludo también para mi familia, para mi madre ahí que es una guerrera y la respeto mucho. A todas las madres también que son guerreras y que tienen esa bendición de poder dar vida, ¿no? Y actualmente seguir criando y protegiendo un ser humano. Y ya saben, gente, estamos próximos a cerrar el programa. Quisiera también acotar un poquito de información. La película de Vico Sí, también tengo entendido que ya se estrenó, que es La Vida del Filósofo. Siguen habiendo las tiraderas de ahí, ahora dijeron que Daddy Yankee con Calle 13 ya parece un poquito más comercial en realidad que cualquier otro tipo de cosa. Del próximo programa estamos esperando a ver si nos confirma un colectivo del barrio del norte también, que mi pana Miguel Nájera dijo que están botando buena música para los oídos. También les invito a chequear la nueva canción de Sudamérica James, ahí grabado por Sudamérica Films, que está sonando con un sonido bestial, brutal. Bueno, si tienen sugerencia también para realizar un programa en torno a la cultura, porque tenemos mucho para hablar, ¿no? Pero estamos abiertos a que nuestros fans que nos siguen en la radio nos comenten qué les gustaría escuchar en torno al hip hop, o si tienen algún tipo de curiosidad en torno a los libros de Reza, el Tao de Wu-Tang Clan, el Gospel de Caris Wang, los 13 libros de la Zulu Nation, libros que aporten al graffiti o cualquier de ese tipo de cosas. Nosotros los podemos conseguir y podemos hacer como que una pequeña reseña en torno a todo ese conocimiento infinito que se está dando al movimiento, ya que no solo es la parte artística, sino que también hay personas que se han sentado a escribir en torno a la cultura. O si quieren saber de documentales o de cualquier tipo de cosas, ya saben, escríbanos a nuestra fanpage, y ahí estaremos subiendo, compartiendo. Si quieres, puedes seguir y ver también la entrevista que hubo de National Geographic a la cultura del hip hop. Está subida completa en la página de Nunca y Zulu. Tenemos muchas cosas más, gente, que se puede poner pilas y caer. Y bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Este ha sido B-Boy Purple Haynes en la locución. Esto ha sido Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, y espero que pasen bien bacán esta tarde con harta muca y disfruten de la vida. Paz, gente, me despido. Esto fue Nunca y Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición. Promocionar.